Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 22 de mayo. El portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha manifestado su satisfacción tras conocer que el equipo de gobierno ha recogido la propuesta andalucista en la que se solicitaba la redacción de un reglamento para la concesión de ayudas a través del Fondo de Emergencia Local. El texto ha sido presentado en Junta de Portavoces y será llevado a aprobación en la convocatoria de la sesión plenaria del próximo jueves. José Antonio Bautista ha declarado que por parte de Andalucía por Sí se ha defendido la importancia de la creación de estas bases reguladoras para contribuir a la transparencia y facilitar que por parte de todos se conozcan los criterios, requisitos y cantidades que se van a repartir. Andalucía por Sí anuncia que van a continuar aportando ideas y empujando en la misma dirección para que juntos salgamos de esta situación lo antes posible. El hecho de haberos convocado hoy es para, bueno, pues seguir haciendo reflexiones con respecto a lo que estamos viviendo durante esta etapa nueva que estamos teniendo en nuestra localidad, ¿no?, y en el Estado español en su conjunto. Nosotros, por nuestra parte, como venimos reiterando y como venimos diciendo durante todo este tiempo, siempre la actitud que hemos tenido ha sido la de aportar ideas, la de aportar cosas y la de empujar en la misma dirección que lo esté haciendo el equipo de gobierno para salir de esta situación lo antes posible. Lo hemos hecho desde el primer momento, lo hemos predicado con el ejemplo, lo hemos estado reivindicando desde el principio, y esa ha sido la postura que hemos tenido desde Andalucía por Sí, desde el Grupo Municipal de Andalucía por Sí. Siempre hemos estado apoyando al equipo de gobierno, aunque hubiera decisiones que no nos gustaran y que ya después posteriormente haremos las valoraciones que correspondan, pero siempre hemos estado apoyando y empujando en la misma dirección. Dicho eso, pues entre otras cuestiones y entre otras cosas que por parte de Andalucía por Sí teníamos muy claro que teníamos que hacer desde el Ayuntamiento, una de las primeras que se propuso fue la creación del Fondo de Emergencia Social, y bueno, pues afortunadamente en el último pleno que tuvimos en nuestra localidad, pues vimos cómo por parte de la corporación al completo se les dio el visto bueno a este Fondo de Emergencia Social. Dicho eso, también decíamos nosotros que, bueno, que como mínimo tenía que haber unos 200.000 euros en esa partida, y finalmente pues se quedó en algo menos, en unos 150.000, pero bueno, la parte positiva de eso es que ese fondo es un fondo abierto, que después cabe la posibilidad de nuevas incorporaciones a ese fondo. Por lo tanto, se van dando los pasitos y se nos va escuchando, que es lo importante, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, nosotros hacemos muchísimas propuestas y hemos estado arrimando el hombro desde el primer día. A continuación, la siguiente propuesta que hicimos y la siguiente cosa que hemos propuesto, y que además lo hemos hecho con especial ahínco, ha sido la propuesta de la creación de un reglamento para regular la concesión de esas ayudas, para evitar cualquier suspicacia y para que se sepa muy claro desde el primer momento quiénes son las personas o los comercios que cumplen los requisitos que se han puesto por parte del Ayuntamiento y cuáles son las cantidades que se van a repartir en esos conceptos con cargo a este fondo FES, como decíamos anteriormente, o a este fondo extraordinario social. Nosotros desde el primer momento hemos dicho que se tenía que reglamentar, que se tenía que hacer ese reglamento lo antes posible, y no contentos con eso, pues lo que hemos hecho ha sido presentar un borrador de reglamento. Ese borrador, que es un borrador estándar, que no tiene ninguna especialidad, pero que sí que nos llamó la atención por lo completo que era, lo presentamos en el Ayuntamiento de Ubrique, le dimos registro de entrada, y bueno, pues a día de hoy tenemos conocimiento, según la reunión que hemos tenido de Junta de Portavoces de hace unos escasos minutos, de que por parte del Ayuntamiento de Ubrique ya se está trabajando sobre ese borrador y que en el próximo pleno tendremos la regulación de lo que estábamos diciendo desde el principio, ¿no? Ese reglamento que regulara cuál iba a ser el dinero que se aportaba, los requisitos que tenían que cumplirse y las cantidades que se iban a repartir con carácter igualitario entre todos los comercios de nuestra localidad y entre todas las personas que tengan esa necesidad. Por lo tanto, pues nuevamente volvemos a mostrar nuestra satisfacción porque se haya dado este paso por parte del equipo de gobierno, un paso que viene desde el primer momento insistiéndose por parte de Andalucía por sí, y por lo tanto, una vez que nos echan cuenta y que se están tomando las medidas que nosotros estamos proponiendo en esas juntas de portavoces, pues la verdad es que nosotros nos encontramos totalmente satisfechos con respecto a eso. Por lo tanto, ahora lo que queda es esperar ese borrador que nos van a dar traslado, supongo que en las próximas horas, y una vez que tengamos ese borrador ya encima de la mesa, pues la postura nuestra va a ser la misma que hemos tenido desde el principio. Vamos a estudiarlo, vamos a verlo, vamos a hacer propuestas y modificaciones, todas las que creamos oportunas, y sobre todo, pues vamos a intentar enriquecer ese borrador que se nos presente, porque el objetivo nuestro era y es y seguirá siendo simplemente el que con este fondo de emergencia social pues se llegue al mayor número posible de personas de nuestra localidad, que se apoye al mayor número de empresas y de comercios de nuestra localidad y que todos podamos acceder a este tipo de ayudas que se están planteando por parte del ayuntamiento. Por lo tanto, vuelvo a insistir, darnos la enhorabuena, seguiremos trabajando en la misma dirección en la que lo hemos venido haciendo hasta ahora, seguiremos apoyando y aportando nuevas ideas para que ese fondo sea lo más transparente y lo más claro posible, y en cuanto tengamos conocimiento de ese borrador que nos trasladen por parte del equipo de gobierno, pues nosotros lo estudiaremos, lo miraremos con muchísimo detenimiento y haremos todas las propuestas nuevas que creamos oportunas que hay que hacerle para enriquecer este nuevo borrador que se va a llevar al pleno, que tendrá lugar el próximo martes. Por otro lado, desde la Asociación de Hosteleros de Ubrique se ha informado hoy sobre los bares y restaurantes que se encuentran abiertos al público en la localidad en estos momentos y cuáles anuncian su apertura de cara a la semana próxima, una vez que nuestra provincia pase a la fase 2 de la desescalada. Miguel Rosado además ha agradecido las medidas económicas que se van a emprender desde el Ayuntamiento de Ubrique y que serán aprobadas en pleno el próximo martes. Ya estamos empezando a ver un poco... la luz, ¿no? No es la luz, pero sí la ilusión de ya poder ir abriendo los negocios y demás. Y en lo referente que yo tengo referente, pues ya hay bastante, unos cuantos abiertos, ¿vale? Ya está abierto, por ejemplo, el Bar Echó, el Laurel, el Alcázar, Maracayú, Barcepa. Y el lunes, pues, se incorporan lo que es la mayoría, que es Casa María, Bar Prado, Bar Estación, Los Tres Caminos, Sport Bar Morene, La Bacería. Y a partir del 1 y el 2 de junio, pues van a abrir La Perla, Bar Tropical, el Oasis, el Morgan, el Asador Metropó y unos cuantos que no tengo constancia todavía, pero vamos, que me consta prácticamente de que van a abrir a partir del lunes. Y a partir del lunes, pues creo que se va a dar un poquito más de alegría en nuestro pueblo. De todas maneras, hasta mañana, pues no sale en el boletín oficial todo redactado, pero claro, ahora tenemos que abrir con mucho contratiempo. Que no sabemos todavía si la gente pues va a tirarse a la calle, va a ir a nuestro establecimiento, muchas medidas de seguridad, muchas limitaciones a la hora de trabajar, y bueno, pues vamos un poco a ciegas, como tú bien has dicho, y esperando a que poquito a poquito, porque vaya pasando todo esto y que pase lo antes posible y que volvamos a la normalidad como siempre hemos estado, con nuestra alegría y con nuestros clientes y con nuestra familia. Para empezar, las limitaciones que tenemos, como bien has dicho, del 40% en el interior y del 50% en la terraza, y además, pues, todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Trabajar con mascarilla, tener los geles alcohólicos, mantener lo que son 2 metros de distancia con las mesas, también tener el tema lo que tiene un itinerario dentro del local, para que la gente tampoco pueda andar a sus anchas, ¿sabes? Sino que cuando lleguen los clientes al local, pues se esperen a la entrada y el personal pues lo acompaña a la mesa, porque lo que a partir del lunes, aunque se puede entrar dentro del local, en las barras todavía está prohibido, no se puede haber, no puede haber nadie en las barras del bar, tiene que estar todo el mundo sentado en mesa y con la reducción de 2 metros que hay, claro, y un máximo, todavía no estoy seguro, pero creo que de 10 personas, decían que a los montes se subían a 15 personas, pero todavía no está eso bien claro. Es que es un cambio bastante grande, y hay establecimientos que son bastante grandes y hay sitios para hacer todo esto, como bien has dicho, y otros bares que son más pequeñitos y lo tienen más complicado, porque tenemos que reestructurar todo lo que es nuestro negocio, en el tema de cubiertos, en el tema de, por ejemplo, el tema, los que servimos desayuno, pues, por ejemplo, el tema de la monodosis de aceite, de tomate, las mantequillas, todo esto tiene que ir monodosis, tiene que ir individual, y claro, todo esto va a surgir un gasto bastante grande. Pero bueno, habrá que hacerlo por el bien de todo el mundo y lo importante, que es la salud, y yo creo que todos los establecimientos vamos a estar a la altura de la sanidad, de lo que se nos exige sanitariamente el Estado, y vamos a estar seguro a la altura de todo esto y con la mayor garantía, vamos. Estuvimos reunidos con Isabel Gómez y con Manu Domínguez, con el Intercarde, y me daban una noticia estupenda, que era habíamos anunciado de que el ayuntamiento, por parte del ayuntamiento, se había anulado lo que son los dos primeros trimestres de veladores, y ayer pues me comentaban de que se quitaba ya todo el año, todo el año no vamos a pagar veladores por el establecimiento, y aparte pues van a llevar a pleno una ayuda de 300 euros a todos los establecimientos y pymes de la localidad de Ubrique, que es una ayuda bastante grande y una ayuda que nos va a venir seguramente como va a venir estupendo, vamos. Uh-huh. Y nada, y aparte pues el tema de los veladores también ya es una ayuda bastante grande. Y nada, y poquito a poquito, pues la verdad es que son ayudas que nos vienen muy bien. La verdad es que lo afrontamos con mucha ilusión, asustados, con preocupación, con ganas de que pase todo esto rápido ya, de que el turismo vuelva a Ubrique, de que abran lo que es el pase entre provincias, y esperando todo esto. Pero bueno, poquito a poquito, uh-huh, como bien te decía antes, pues claro, iremos haciendo las cosas y adaptándonos en lo posible a todo esto. Uh-huh. Y deseando de que pase todo y que volvamos a la normalidad, que volvamos a ser libres o como éramos antes, vamos. Uh-huh. Otros temas de interés: la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique trabaja en estos días en la reapertura de las instalaciones deportivas. Ya desde el pasado miércoles, los usuarios pueden realizar sus reservas para las pistas de tenis, pádel y atletismo. Virginia Bazán, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, ha destacado que se ha conseguido la reapertura en un tiempo récord, adecuándose a toda la normativa vigente. Sí, así es, ya recibimos, pues se publicó en el Boletín Oficial del Estado, ¿no?, que se podían abrir las instalaciones, las que estaban al aire libre y no tuvieran paredes ni techo, para realizar un tipo de actividad deportiva, que podía ser individual o como máximo de dos personas, siguiendo una serie de recomendaciones, y nos pusimos a trabajar sobre la marcha para poner las instalaciones que cumplían con la normativa y que podíamos utilizar, pues a uso, a disposición de los usuarios para realizar, como yo digo, esta actividad individual, ¿no?, o colectiva con máximo de dos personas. Y para eso, pues, bueno, primero, como sabéis, los operarios de mantenimiento solamente han estado realizando, porque lo que son actividades tutoriales y demás lo han hecho los monitores de la piscina y de lo que es las instalaciones del patronato municipal. Pero los operadores de mantenimiento pues solamente han estado realizando labores esenciales, que es lo que estableció el Real Decreto de Alcaldía, ¿no?, a través del cual pues el hacinamiento y la situación de crisis pues lo permitía. Labores esenciales que se resumían a mantenimiento del césped y control del agua de la piscina. Por tanto, teníamos que hacer, pues, organizar toda la normativa y todo lo que la ley nos permitía para que esos operarios pudieran otra vez incorporarse a nuestras instalaciones en las condiciones de seguridad que marca la ley y poder poner a punto, pues, esas instalaciones. Imaginaros que, parece que no, pero son más de dos meses en las que las instalaciones han estado cerradas, literalmente, claro, y ahora mismo para poner en marcha una instalación no es meter una llave y abrir una puerta. Eso no funciona así. Una instalación en la que te puedes encontrar, pues, de todo, ¿vale? Y entonces cuesta mucho trabajo no solamente ponerla en marcha, sino adaptarla a la normativa de seguridad, ¿vale? Entonces, lo primero que se ha trabajado desde el Ayuntamiento, Servicio Técnico Jurídico, ha sido la reincorporación del personal de los operadores de mantenimiento esenciales o los que necesitábamos para abrir esas instalaciones. Una vez trabajado lo que es la incorporación del personal, pues hemos empezado, pues, a adecuar y adaptar esas instalaciones a la normativa vigente. Y bueno, en tiempo récord, como ya os digo, en un par de días, pues poniendo en marcha pues toda la maquinaria del ayuntamiento y personal, pues hemos conseguido abrir las instalaciones deportivas que permite la ley y ya abrirlas al público, incluso con una aplicación telemática virtual también, a través del cual pues se puede coger cita y reservar las instalaciones. Y estamos andando, Rocío. Yo creo que es importante que hemos comenzado a andar, como ya digo, en el mundo deportivo, en las instalaciones públicas del Patronato Municipal de Deporte, y las reservas están ahí. Todos los días pues hay reservas de las instalaciones, tanto de pádel, tenis, como de atletismo, para realizar práctica deportiva, y eso es muy buena señal, es señal de que también pues los ciudadanos pues estábamos después deseando, ¿no?, poder salir de casa e ir a una instalación a hacer nuestro deporte habitual. Es verdad que no en las condiciones que lo hacíamos anteriormente, pero bueno, con prudencia pues estamos comenzando a andar. Se abrieron las instalaciones permitidas el miércoles y todos los días han rondando 5 o 6 reservas, tanto para tenis, pádel y atletismo. Las pistas de atletismo para practicar actividad deportiva. O sea que no está mal tampoco, ¿no? No, además de turno de mañana y tarde. Vale, hay personas que están yendo por la mañana o hasta que están yendo por la tarde. Recordar que la ley pues permite a nuestra instalación pues abrir en el horario que tenía la instalación. Es decir, que no tiene por qué coincidir con el horario que tienen las personas de forma individual para salir a la calle a realizar ejercicio que viene marcado, ¿vale? Se considera como una instalación más en la que, con cita previa, tú puedes reservar tu instalación, y siempre que el patronato en este caso pueda ofrecer esa reserva. Porque ten en cuenta que ahora mismo, entre reserva y reserva, hay que hacer un trabajo de limpieza y desinfección que no es el habitual. Entonces, por eso es lo de cita previa, ¿vale? No solamente para tener preparada la instalación, que hay que dejarla preparada, sino para planificar la desinfección posterior y puesta a punto para las próximas reservas. Sí, ellos además, en este tiempo que hemos estado hacinamiento, todos han realizado un curso formativo a través de la empresa de prevención de riesgos laborales, donde se les informaba de todo, desde la etiología y sintomatología y fisiología del virus hasta todas las medidas de prevención y de seguridad que tienen que tomar para ellos mismos y para ofrecer a los usuarios, ¿no? Y así está, todo está muy establecido en cada instalación, pues bueno, se puede ver todo desde la señalización de las instalaciones, que ha sido también una labor muy importante, en el que se han establecido circuitos de entrada y salida, donde están colocados todos los desinfectantes, qué hacer en cada instalación antes y después de su uso, qué hacer con el material que se utiliza también para realizar labores de limpieza, y el material también que se le puede facilitar a cualquier usuario que venga a la instalación. Y como ya digo, estamos empezando con reserva poco a poco, que también nos sirve pues para eso, ¿no? Para coger una metodología de trabajo también, que también es nueva para ellos, como ha sido nueva para todos. Y bueno, allí precisamente yo estuve allí en las instalaciones, estuve comprobando pues sobre el terreno cómo funcionando todo, y bueno, y cada vez que tienen que desinfectar un material, se tienen que colocar sus EPI correspondientes. Digo, es un trabajo arduo, además también coincide con esta subida de calor, de temperaturas, ¿no? Que todavía pues colocarte toda la indumentaria aún es más complicado, pero bueno, mi visión y mi percepción fue normalidad. Si podemos hablar de normalidad, ¿no? Pero bueno, que se estaba desarrollando todo pues de una forma planificada y ordenada. También hoy viernes hemos conocido que la Fundación López Mariscal abrirá el próximo 1 de junio el periodo de preinscripción para 2 programas educativos destinados al alumnado de primaria. Por un lado, el programa de verano de refuerzo para todo el alumnado ubriqueño que así lo desee, donde la metodología se centrará en el refuerzo de las asignaturas de matemáticas, lengua e inglés. Por otro lado, el programa Svans, de cara al curso 2020-2021, cuyo periodo de inscripción también se abrirá el 1 de junio para el alumnado que necesite recibir clases de apoyo al estudio el próximo curso. Ambos programas se van a impartir por parte de profesionales de la docencia y son totalmente gratuitos, siendo las plazas limitadas. Las solicitudes se pueden recoger y entregar en la sede de la Fundación López Mariscal, en la calle García Lorca, en horario de mañana de 10 a 2 de la tarde. Y para finalizar, el jefe de la policía local, José Sarguero, ha realizado hoy un llamamiento a la ciudadanía para que mantengan la prudencia en sus salidas durante el fin de semana, teniendo en cuenta sobre todo el buen tiempo. Desde la policía local se recuerda que el parque periurbano del trasvase se encuentra cerrado al público para actividades recreativas. Además, se ha dado a conocer que de cara a esta próxima semana se van a reforzar los turnos de noche. Nosotros vamos a reforzar sobre todo el turno de noche, que a partir de las 10 de la noche vamos a reforzar los turnos para intentar controlar esas situaciones que se puedan dar ahora. Como bien dice, la semana pasada, pues para nuestro trabajo nos ayudó la lluvia,